El periódico de Nepal, Arpan, insertó el texto integral de la obra del gran dirigente Kim Jong-il. El socialismo es la vida para nuestro pueblo, con su retrato sonriente en saludo al día de la estrella luz.